Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Yo esto lo bailaba. Que llegaras al Perín. Esto lo bailaba. Qué recibimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien. ¿Viste lo que es el la recepción de tus chicas? Bienvenido. Trajiste chocolate al Perín. Bienvenido, amor. Qué recepción al Perín, bueno, qué bien. Pero qué bárbaro. Con un twist, yo todavía puedo bailar twist. Pero cómo no. Y después yo todo también. Lo que diga que no nos animamos. Pero yo me animo, ¿cómo que de no? Todo lo que caminaste, supongo que además debes tener así como una agilidad. Pero no sé, pero sí, lo que cuando me recupere lo vamos a ver. Mira. No, buenísimo, buenísimo. Fue muy placentero. ¿Estás contento? Acá sí. La gente preguntó bastante y yo me encargué de decirle que en realidad vos te habías ido definitivamente. Muy bien. Sí, claro, así para que no nos siguieran preguntando por vos. No, fueron dos semanas haciendo una hermosa experiencia de caminante y de conocimiento, ¿no? Muy lindo. De lugares maravillosos, sí. De lugares maravillosos. Yo podría haber tomado un tranvía, ¿no? Podía haber. No, sí, tomó tranvía. Berlín es una ciudad con todo tipo no, de... Berlín, todas las ciudades de Europa, una cosa extraordinaria. Yo diría que es una de las cosas más fuertes, es el transporte público funciona, es cómodo. Te dicen en un cartelito, dentro de 3 minutos llega el subte. Y llega. No llega a los 2:50, llega a los 3 minutos. Llega es exacto. Increíble eso. ¿Qué vamos a lograrlo, no? Es increíble. A lo mejor lo logramos ahora. Y otra cosa, las callecitas, bueno, todo el mundo lo habrá contado, lo escuchó, vas a cruzar una calle y no viene nadie, pero nadie. Es una callecita de 3 metros, finita, no viene nadie. La gente no se manda, espera que el semáforo de peatón le no sabes los problemas que tuve yo. Que soy una especie de kamikaze, cruzo mal. No. Tengo no, como una cosa endémica. Yo ahí para que no me dijeran nada en alemán y no entender nada, ¿viste? Claro, prefiero no bancarme la cosa. Bueno, estoy muy feliz de haber regresado, la pasé muy lindo y me encanta reencontrarme con mis compañeros y con un invitado muy especial como vamos a tener hoy. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateiguis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. El tema del día. En Argentina tiene historia. Historia de las leyes del trabajo en la Argentina. ¿Por qué un artículo de la Constitución Nacional que tiene 54 años, el famoso 14 bis que establece la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, nunca se reglamentó? Tampoco se suprimió, pero su sola mención hace temblar a grandes medios empresarios. Cuco mama. ¿No? ¿Quedó algo en pie de la flexibilización laboral de Menem en los años 90? ¿Qué otros puntos negros tiene la legislación del trabajo en la Argentina? ¿Está en general acorde con los tiempos o fue pensada para otra realidad económica y social? ¿Cómo se hace para evitar que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda y que los trabajadores de las pymes gocen de los mismos derechos que sus pares de las grandes empresas sin que los pequeños establecimientos se arruinen? Hoy vamos a ocuparnos de estos y otros temas cruciales sobre la vida del trabajo en la Argentina, con el privilegio de hacerle todas las preguntas y muchas más a uno de nuestros mayores abogados laboralistas, el diputado nacional y asesor de la CGT, Héctor Recalde. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Era para vos también el twist. No, no, vi, mi cintura no da para el twist. ¿No? Y además me gustó esta presentación como uno de los mayores. Ah, ¡epa! Claro. No, mayores no, no. Para hablar de historia, uno de los mayores. No. Por talento, por grandeza. Pero muchas gracias por la invitación. Experiencia. Mira, Héctor, te voy a decir una cosa. Tengo en mi escritorio un objeto muy especial, probablemente idéntico al que vos tenés en tu escritorio. Es una máquina corta boletos de los viejos colectivos. A mí me la regalaron hace un tiempo mis hijos. ¿Y a vos? Mi viejo. ¿Cómo fue? Mi viejo era colectivero. En lo que era entonces la línea 68, ahora la 178, yo tenía muchas vueltas dadas acompañando a mi viejo. En lo que llamaba el pozo, que era el lugar de unas escaleras que está al lado de... donde iba el vigilante. El volante, donde iba el vigilante. Yo no era vigilante, era atento. No, pero... Era atento, pero no vigilante. Así que tengo muchos... Y tengo la boletera, y voy a hacer una confidencia. Me enteré que a la presidenta Cristina le regalaron en Mercedes-Benz la boletera. Claro. El padre de Cristina también era colectivo. Era colectivo, sí, claro. Una historia muy parecida a la de mi viejo. Entonces me encontré con ella en un acto en la Casa de Gobierno... Y tengo el monedero de mi viejo. Ajá. Y le dije, te voy a regalar el monedero. Y me dice contó, que sí, sí, el monedero bajaba que la moneda. El monedero. Una ranura, si bajaban la moneda. Y me contó ella, yo la sabía, que le habían regalado la boletera. Así que y me conseguí una... Esto por favor no lo cuenten, ¿no? Porque quiero darle la sorpresa a Cristina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me conseguí una caja perfecta, porque tiene fotos de Vita... de distintas épocas, no. Algunas inéditas. Ajá. Así que bueno. Te metí la... Te vas a volver al anticuario. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que, no, pero la máquina cortaboleto es entrañable. Yo no tuve relación. Era de bronce de mi viejo. Era de bronce con dos hileras. Ah, con dos hileras. Y tengo boletos de aquella época que habían conservado. ¿Eran esas largas? En realidad yo tengo recuerdos de este es también uno de los más queridos, obviamente, ¿no? Claro. Pero tengo recuerdos de las actividades de los gremios, no de los sindicatos, de los gremios. Ajá. Tengo una boya, tengo un avión, que no me lo regaló Mariano, me lo regaló Alicia Castro, un jumbo. De Uñas, ¿y una boya de qué? Tengo una boya, esta boya de organizamiento. ¿Pero quién te lo regaló, digo? El sindicato... ¿Los portuarios? Smith. ¿Portuarios? No, Dragado y Balizamiento. Dragado y Balizamiento. Tengo una señal de ferrocarril que me regalaron qué los ferrocarrileros. Ah, me una encanta. Máquina, qué envidia, una locomotora. Ah, yo quiero tener una. Tengo un kiosco que me regalaron una Mutual de Canillita con una reproducción en miniatura de la revista, una con la foto de Vita. Estoy demasiado... ¡Qué divino! Pero realmente hace es juego, fantástico. Está bien. Decime, Héctor, ¿vos sabías desde un principio que ibas a ser abogado de los trabajadores? Yo en realidad, de pibe, en el colegio primario, a mí siempre me reveló la injusticia. Entonces me pareció que la abogacía era la mejor herramienta. Ahí en el primario me decidí ser abogado. Yo laburaba en dos empleos, mi viejo era colectivero. La palabra más conocida en mi casa era milladura. No sé si me explico. Pero... Digamos, fui delegado gremial, fui secretario general del sindicato, ya recibido de abogado. Muy jovencito, muy... Yo me recibí a los 23. O sea que voy a cumplir muchos años este año. Claro. Y siempre lo único que hice fue defender trabajadores en la profesión. No hice ninguna otra cosa. Empecé trabajando, yo era abogado, pero empecé trabajando con media cuchara en un estudio jurídico que hacía laboral. Ajá. Pese a toda esa cosa que cuando uno se recibe de abogado, era abogado. Claro. Nada de ser procurador. Empecé trabajando de procurador porque trabajaba en lo que me gustaba. Y eso yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Seguro. Es una gran ventaja trabajar en lo que a uno le gusta. Ahora, cuando vos te recibiste de abogado, sí. Hacía poco tiempo que se había que estaba el artículo 14 bis de la Constitución. Claro, yo me recibí en el 61, el 14 bis del 57. Claro. ¿Y cómo se llegó? ¿Cómo un gobierno que derrocó a Perón, el gobierno de la Libertadora, ¿por qué? Implanta ese artículo? ¿Por qué le habrán puesto el 14 bis? Además, a ver. Bueno, yo creo que era una forma de tratar de congraciarse con los trabajadores y con el movimiento obrero. A pesar de que los estaba desmantelando. No, a pesar de todo, pero digamos, la única verdad es la realidad. El artículo 14 bis está. Y está sancionado en plena proscripción del peronismo. Y esto claro. Me parece que es muy válido decirlo, porque ahora tendríamos que haber logrado la unidad nacional. Claro. Porque el peronismo está absolutamente de acuerdo con los postulados del 14 bis. Uh-huh. Y esto mueve a hacer un montón de cosas que estamos tratando de hacer en el rol de diputado nacional, ¿no? No sin provocar, mover Bueno, digamos, yo te cuento una anécdota. Una revista me puso una foto en tapa y puso el diputado más temido por los empleadores. Mi nieta Julieta me dice, abuelo, ¿por qué te dicen el más temido? Le digo, se equivocaron, quisieron poner el más tímido. No lo creo, no lo creo. No, si no, no podría tener el fuego que tiene en la defensa de los trabajadores. Ahora, ¿cómo lograron que nunca se reglamentara? ¿Cómo se logró pasar 54 años sin reglamentar? Rendir homenaje a la historia también, ¿no? Usted es un programa de historia. Sí. En 1987, Hipólito Solari Yrigoyen presentó el primer proyecto, que perdió estado parlamentario, lo representó como senador en el 94, también perdió estado parlamentario, y yo tomé como una de las fuentes esos proyectos, por supuesto otros más, como el de México, alguna legislación comparada además de la de México, para tratar de hacer realidad algo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice en fallos, no retóricamente, precisamente que los derechos consagrados en la Constitución no son fantasía, no son mera expresión de deseos, tienen que ser realidad. Entonces, con algunos, en las quejas que se formularon algunos sectores empresarios, decían que no era oportuno. Para Gardel, 20 años no es nada. 54 años son varias veces, ¿no? Hagamos de cuenta que alguien baja de Marte o tiene 17 años y no tiene claro qué es el 14 bis. ¿Lo podemos explicar así en detalle para eso? ¿Tiene para que saber? ¿Lo recite? Yo le cuento una anécdota hablando de recitado. En el 83 yo estaba en los equipos políticos técnicos del PJ y me tocó hacer la parte en la plataforma electoral, la parte laboral. Y yo le decía a Ítalo Luder, Raúl Alfonsín, el verdadero, recitaba el preámbulo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y yo le decía a Ítalo Luder, ¿por qué no recita el 14 bis? Mirá, en serio, hubiera sido buenísimo. El 14 bis comienza diciendo, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Este es un principio medular. Es decir, se entiende que el trabajador en la negociación con el empleador está en una desigualdad. Entonces, la Constitución manda proteger al trabajador a través de la legislación. Uh-huh. Y consagra muchos derechos. Uno de ellos, hay un párrafo completo. Yo, cuando daba charlas, como mis charlas son aburridas, decía, si yo digo estos derechos van a pensar que es una proclama anarquista del siglo XIX, porque el 14 bis en el párrafo que vos comenzaste a enunciar, dice, el trabajo en su diversa forma, o sea, la protección de la ley que garantizan al trabajador, y entre ellos dice, la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Epa. Yo que soy cartesiano en mi metodología, o sea, busco el sistema gradualista, voy por partes, no me conté la de Jagger del Destripador, ¿no? voy por partes, me parece una forma metodológica más oportuna para conseguir resultados. Dije, bueno, está fraccionado en tres partes, participación en la ganancia de los trabajadores. Me dedico a esa, no al control de la producción ni a la colaboración de dirección. Ajá. Y parece que fue oportuno hacerlo así. Porque una de las críticas del sector empresario que sigue insistiendo hoy, yo les invito a que lean el proyecto, es decir que quieren la cogestión. Uh-huh. Esto es una especie de demonización. Viene la sovietización del claro. derecho de trabajo. Se apoderan. Se van a apoderar de las empresas. Acá es nada más que la participación en la ganancia. Muchachos, no se pongan nerviosos. Y bueno, este es el proyecto que ahora hace un mes más o menos un diputado del PRO presentó otro más. Uh-huh. Nosotros hicimos 4 audiencias públicas para escuchar a todo el mundo que quiso ser escuchado. Ajá. Lamentablemente los que primero reclamaron ser escuchados no vinieron. ¿Quiénes? La Unión Industrial y uh-huh. las otras 6, 7, 8 grandes cámaras. ¿Por qué te parece? Primero me pidieron una prórroga de 15 días para ir a diputados. Yo les di la prueba porque querían estudiar, me pareció oportuno. Claro. Sí, claro. Cuanto más informado estén, más fácil el debate. Después se murió el entrañable compañero Néstor Kirchner, Y me llama Méndez, que estaba reunido con Moyano, y me dice, ¿podemos postergar la del martes? Pues, la verdad, yo no tenía ganas de discutir con Méndez. Claro, claro. Ni acá ni en Cuba. Y postergué. Pero después no vinieron, las otras audiencias no vinieron. Ahora, ¿qué entendés? ¿Por qué no vinieron? ¿Porque no tienen una posición común o porque es un rechazo? Sí, boicotear la idea de alguna manera. Parece que fue subestimar un poco, pensar que esto no iba en serio. Pero hicimos cuatro audiencias públicas muy ricas en contenido. Ajá. Con invitaciones plurales a personas que piensan distintos, a pequeñas y medianas empresas que vinieron. Hubo constitucionalistas, tributaristas, economistas y laboralistas. Y digo ámbito plural, porque si bien coincidían todos en la directriz del proyecto, había diferencia de matices. Ah. Y la verdad, lo más rico de todo esto fue que todo el movimiento obrero estuvo presente. Cuando digo todo el movimiento obrero, en ese entonces, como ahora, no estaba definida la conducción de la CTA. Porque por el proceso electoral no está definido. Pero vinieron los dos. Vino Pablo Micheli y vino Hugo Yasky. Obviamente, Hugo Moyano, con la CGT, que había participado en el anteproyecto, porque esto comenzó con un anteproyecto que se publicó. Trascendió a los medios y ahí comenzaron a decir que no eran consultados. Y dijo, no, no, los primeros a ser invitados son ustedes. Es la Unión Industrial que fue la primera que reclamó. Bueno, nunca es tarde si quieren... presentar un escrito, ir a la comisión, sean bienvenidos. Pero el proyecto está caminando. Le recordamos a los oyentes que estamos conversando con nuestro invitado de hoy sobre las leyes del trabajo, es el diputado nacional y asesor de la CGT, Héctor Recalde. Héctor, el caso de una imagen pública de los trabajadores y sus representantes es como una muestra cabal de la manipulación de los medios. No hay, por ejemplo, en los medios empresarios malos y corruptos. Salvo casos excepcionales de tipos que son más bien vistos como advenedizos, este hizo la guita de golpe, pero si pertenece al staff permanente de los grandes empresarios, nunca aparece cuestionado como malo o corrupto. En cambio, un sindicalista, si además habla con poca elegancia... Se come las heces. Es claro, es culpable por portación de cara y de rol. Sí. Algunos se comen las heces, otros se comieron el patrimonio nacional y no están en la videra. Yo puedo contar, no quiero... personalizar la cosa, pero yo lo viví en carne propia. En un soborno de 20 millones de dólares, en la prensa duró dos días. Me quisieron sobornar por la ley de ticket canasta. Que tuvo un gran rol ahí tu hijo. Mariano Recalde, que era presidente de Aerolínea, hizo la cámara, se puso una en la corbata, una cámara oculta, y grabó todo el duró dos soborno. Días en los medios. Dos días duró. La valija de Antonini todavía se está hablando. Eran 800 mil dólares. Sí. Estos fueron 20 millones de dólares. Y la verdad, y lamentablemente fueron procesados. Pero la Cámara de Casación le dio la probation. Y yo digo lamentablemente, porque no es poca cosa tratar de coimear a un legislador nacional. Claro. Y realmente, que la Cámara le haya dado la probation parece muy suave. Sí, muy suave. Frente a la transgresión, al delito cometido, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado Héctor Recalde de las leyes del trabajo en la Argentina en unos instantes nomás. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. 11 es la denominación con la que se conoce a una zona del barrio de Balvanera. Su popularidad hace creer a muchos que es uno más de los barrios porteños. Pero sin embargo no es así. Esta zona toma su nombre de la terminal de ferrocarril, llamada 11 de septiembre. Por extensión, la Plaza Miserere también es conocida como Plaza 11. Vos sabés que es notorio que faltan pocos días para un aniversario de la desaparición física, porque Néstor anda por acá, de Néstor Kirchner. Y entonces en nuestra web de Radio Nacional hay un banner por el que se accede al grupo de Facebook que se llama Homenaje a Néstor Kirchner. Ahí la gente puede dejar su homenaje a Néstor y más o menos diciendo lo siguiente. Y si imaginamos este espacio, el de homenaje a Néstor Kirchner, la radio lo imagina como un encuentro colectivo. Un recuerdo permanente, pero generado, como todas las cosas que hacemos en la radio, en forma conjunta. Entonces dice, contanos tu experiencia con Néstor Kirchner, cómo lo vieron, si alguna vez estuvo cerca de él, si estuvo alguna broma, algún chiste. Tanta gente lo abrazó, tanta gente se sacó fotos, claro, tanta gente tiene anécdotas, enseñanzas, encuentros, compartió actos, tiene fotos, videos, dibujos, grabaciones. y después, por supuesto, la opinión personal, los comentarios y los textos que quieran acercar de homenaje. Todo eso formará parte entonces del homenaje a Néstor Kirchner en nuestra web de Radio Nacional. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Y bueno, buenas tardes. Este mensaje es para el señor Alperín, para darle la bienvenida, que lo sigo desde la fiesta inolvidable del querido Adolfo, y que en los premios Éter mi voto es para él y para el programa. Espero que ganen. Les mando un beso en nombre para todos, Virginia. Hola, Alperín, compañeros, compañeras. Habla Leo de Gleu. Mira, por favor, ya que está el compañero Recalde, ¿le podían preguntar cómo está el tema de las acciones que el 10% que nos dieron a los trabajadores cuando se privatizaron las empresas? Que eso está todo en juicio y tengo entendido que la presidenta había firmado un decreto para que se paguen. Bueno, puedo contestar. Quiero confesar que es un tema que yo no estudié en su momento. Porque me pareció que los programas de propiedad participada, que dice el compañero, habilitaba a los trabajadores con acciones de las empresas públicas, era la zanahoria delante del burro para privatizar. Sí. Entonces me negué a estudiar, me negué a hacer juicio, los abogados que hicieron juicio lo hicieron legítimamente, ganaron muchos honorarios en buena hora, yo me negué. Pero en mi rol de legislador tuve que legislar. Entonces la respuesta del compañero se la doy ya en la comisión de legislación de trabajo que presido, despachamos favorablemente un proyecto de ley para aquellos que todavía no tuvieron percepción de los programas de propiedad participada. Así que esperemos que eso, la Cámara de Diputados, lo trate y lo apruebe. ¿Te bancás 40 preguntitas más o menos? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Seguimos con Héctor Recalde después de las noticias de Radio Nacional y después de las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizaflor la Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, hoy 5 de octubre voy a hacer la crítica de una de las películas más exitosas de nuestro cine. Los muchachos de antes no le amaban a Romina. No, Catita, es los muchachos de antes no usaban gomina. Ay, yo no sé si usaban gomina o se hacían los rulos, Pepe. Pero a Romina, que era una vecina, no la llamaban porque se les había cortado el teléfono. Además, en esa época no había tanto teléfono celular como ahora. Así que por eso no la llamaban nunca, mire. Si usted lo dice, Catita. Lo digo porque es la verdad verdadera, Pepe. Después hicieron otra versión de la película que se llamó Los muchachos de antes no tomaban vitamina. ¿Pero qué pavadas dice, Catita? Las más importantes, Pepe, las del pavo real. Pero usted no las entiende porque usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Es evidente que los grados de equidad de un país también se tienen que medir según el nivel de la legislación del trabajo que tiene. O sea, cuán justa, cuán equitativa, cuán razonable es la legislación del trabajo. Son una de las preguntas que nos hacemos respecto de las leyes del trabajo en la Argentina. Y ustedes saben que nuestro invitado de hoy es el diputado nacional y asesor de la CGT, Héctor Recalde. Nora, vos ibas a retomar un tema que dejamos un poco ahí antes del corte con Héctor. Sí, porque John, estábamos conversando acerca del tema, del perfil que tiene en la gente un abogado laboralista. Yo decía que es como sumamente complicado porque muchos nos hemos sentido a veces defraudados cuando en algunos de nuestros empleos, cuando supuestamente nos iban a dar una mano y terminaban dando una mano a la patronal en esas cosas. ¿Cómo se revierte esta imagen y qué hombre en la historia, digamos, de nuestra te merece a vos el respeto de decir este fue un hombre que desde esta carrera de abogado laboralista a mí me despertó una vocación ética. En primer lugar, me parece a mí que el deterioro de la imagen que vos decías del abogado laboralista va de la mano de los intereses económicos concentrados que quieren dividir al trabajador de su defensor. Que haya patología, no hay actividad exenta de patología. Exacto. Pero lo mejor que uno puede hacer es defender bien a los trabajadores. Y la verdad, yo creo que son muchísimos los abogados laboralistas que defienden bien a los trabajadores. Y quiero aclarar que un abogado cuando toma un caso defendiendo a un trabajador, en primer lugar no cobra nada cuando empieza. En segundo lugar, gasta, porque uno tiene que, los gastos causí, tiene que caminar, tiene que comprar papel, tiene que pagar empleados, etcétera, etcétera. Y si pierde, no cobra. Ah, ¿no? Si pierde, no cobra nada. Entonces, el abogado que toma un juicio laboral lo tiene que tomar para ganar, porque si no pierde tiempo, prestigio y plata. Jorge, perdón, ahora sí. Recuerdo la punta que vos querías. El recuerdo, el después que me cuentes el recuerdo. Y yo cuando empecé a trabajar, nos reuníamos los abogados laboralistas en el estudio de Luis B. Cerruti Costa, con quien fue casi un hermano mayor mío, abogado de la CGT conmigo, Ricardo Siniscalchi, para mí son recuerdos inolvidables, uh-huh. Mauricio Virgin, que era un viejo PC, pero nosotros teníamos mucha amplitud y pluralidad en la defensa de los trabajadores, nos juntamos todos los que realmente queríamos transformar la realidad, dignificando a quien hace el esfuerzo de trabajar, ¿no es cierto? Y lo otro que había quedado así colgando era acerca de qué significa que tienen una probation las personas que te intentan coimear. Son trabajos con 20 millones. La probation es nombre inglés, significa que tienen que hacer trabajos comunitarios. Seguro, pero ¿qué? Y pintar una escuela, barrer un comedor. Y no hubo ninguna pronunciación de las corporaciones, digo, como por ejemplo, expulsemos de nuestro seno a esta gente que ha sido descubierta. No, que yo sepa, ninguna de las 6, 7, 8 grandes cámaras empresarias tuvo una condena con aquel que sobornó. Qué horror. Tampoco, lo que sí hubo fue un allanamiento virtualmente de Accor Internacional, porque la que sobornó fue la matriz en Argentina, funcionario de la matriz Argentina, la casa matriz, de la casa filial. Yo hice una denuncia en Cancillería, y llegamos a un acuerdo, a Accor Internacional la defendió un compañero que era diputado del radicalismo, jefe del bloque, Ricardo Gil La Vedra, y llegamos a un acuerdo por el cual se extendió la protección de los trabajadores, porque al desaparecer el sistema de ticket canasta, obviamente había que recolocar trabajadores. Porque se ganan. Claro. Ahí se extendió la protección, las prestaciones de salud, se los recapacitó, y se pagó una doble o triple indemnización para aquellos que no pudieran. Eso fue una exigencia del acuerdo. Ajá. Y además hubo dos solicitadas, pero declaraciones que ustedes me preguntan, de Cámara Empresaria, mutis no. Por el foro. Declaraciones, penalizaciones. Claro. Nada. Absolutamente. Esto que tanto nos reclaman a nosotros, los tribunales de ética. No, eso no va. Yo te quería preguntar de qué año son las primeras leyes laborales. Habíamos dicho fuera del aire. ¿Cuándo se creó el fuero laboral? Sí. ¿Y cómo se conjugan estas dos cosas, las primeras leyes laborales y el fuero laboral después? El primer proyecto de Código de Trabajo fue de Joaquín B. González en 1904. La primera ley fue la ley del descanso hebdomadario, la segunda fue la ley de accidente de trabajo. Ahí Alfredo Palacios, hay un libro, El Nuevo Derecho, que también me sirvió a mí de guía, con algunas enseñanzas que son muy útiles ahora. En el Nuevo Derecho, Palacios decía que el conservadurismo, en aquella época hoy sería el neoliberalismo, lo que quería era separar al trabajador de la defensa colectiva. Uh-huh. Y uno lo puede aplicar hoy cuando ve cómo se ataca al sindicalismo, cómo claro. Se lo quiere deteriorar en imagen, etcétera, etcétera. Más allá de que, bueno, como en cualquier actividad, periodista, abogado, jueces, que haya jueces ni hablar, ¿no? Mi mujer me va a matar, pero yo digo siempre que los jueces nacieron para fallar. Mi mujer es juez, ¿no? Pero, bueno, el ejemplo del juez ayer con sí, un papelón. Lamentable un papelón. Para la justicia. Lamentable. ¿Cómo se lee eso, Recalde? No, yo no quiero leerlo porque no me gusta leer historias de terror. Pero una cosa que me acuerdo, Héctor, en una investigación que hice sobre la Semana Trágica de 1919, bueno, claro. En ese momento el Ministerio de Trabajo, no había Ministerio de Trabajo, había una dirección del Trabajo. ¿Y qué se ocupaba? No se ocupaba de los problemas de los trabajadores y demás. Así recopilaba estadísticas, nada más. Era una oficina de estadísticas. Eso cambió Perón. Ese fue el gran cambio estructural de Perón, que convirtió esa dirección en Secretaría de Trabajo. Quiero honrar también a Vialet Macé, porque hablando de claro. Palacios, el informe que hizo el catalán Vialet Macé, sí, muy temprano, el informe sobre las clases pobres en la Argentina, fue eso fue en 1900 poco, a principios del siglo, sí, sí, del siglo XX. Y el Fuero de Trabajo se creó por Perón en 1945, creo, si no me acuerdo mal, 12.948 fue la ley, memoria de quinielero, diría. Es curioso que desde el Fuero de Trabajo llegara alguien a la presidencia de la nación, como fue el caso de Perón. Digo, hoy es difícil imaginar que un ministro de Trabajo llegue a presidente, digamos, ¿no? Que no te escuche Tomada. No, que no te escuche Tomada, sí. No, es un hombre con muy buen perfil, por cierto. Digo que en la historia no se ha dado, en bueno, general, desde el trabajo. No, no se dio, no se dio, pero no obsta que algún día pueda darse, ¿no? Claro, no hubo mucho tiempo de los trabajadores para elegir libremente. No, también es cierto que la mayoría del... Yo quiero aclarar que no aspiro a nada, Rescátenme si estoy estoy equivocando, pero me parece que tampoco ha habido demasiados ministros de trabajo que hayan durado el tiempo que duró... Tomás tiene el récord. En este plan, sí. Tomás tiene el récord y además sin haber tenido ninguna acusaciones, ni dentongues, ni ninguna cuestión que lo emparente algún arreglo con empresas. Claro. Entonces esto también hace que otros hayan probablemente no hayan podido ser tan transparentes. Quizás. En general no hay ningún ministro desde mayo del 2003 acá que tenga ninguna acusación de nada. Ministro. Ministro. Sí, claro. Analicemos la historia, no hay ningún ministro. Ahora, Héctor, así como la llegada del peronismo produce un cambio extraordinario en todas las condiciones de las leyes laborales de los trabajadores, otro peronismo, el de Menem, en los 90, produce la flexibilización laboral, que fue un daño, yo diría, casi equivalente al beneficio o al avance que significó en los años 40 las leyes del trabajo. La bomba neutrónica. ¿No? Exactamente, sí. Bueno, eso nos provocó a nosotros una... Yo voté el 14 de mayo de 1989, lo voté a Menem. Claro. Pero cuando veo cómo integra el gabinete, Mungiborn tenía el manejo de la economía y Jorge Tiaca, el Ministerio de Trabajo, le dice, este no es el peronismo que yo apoyo. Devuélvanme mis votos. Y bueno, yo fui un cuestionador de... Y fíjate vos. Lo primero que sanciona la década esta del 90, yo llamé la tercera década infame, en un libro que publiqué, que lo digo no para que lo lean, sino para que lo compren, ¿no? Pero bueno, los primeros dos decretos fueron los tickets canasta. Yo siempre sospeché y nunca tuve pruebas de que había una connivencia fraudulenta, que había ahí sobornos a funcionar, pero no había pruebas. Y realmente, bueno, al final sí. Eran los decretos 1477... y 1478/89. ¿Es en serio lo de la memoria de Quinielero? No, sí, eso sí. Qué barro, sí, con la barra y todo. Sí, se barra. Y si no traigo la barra, ustedes me pasan por encima. Héctor, ¿qué quedó de esa legislación flexibilizada laboralmente? Y todavía queda alguna legislación. Vos hablabas de las pequeñas y medianas empresas, la ley llamada ley PYME. En realidad la filosofía es que alguno no comparte, la filosofía neoliberal, distinguía entre los iguales. No hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Son todos iguales. Hay que distinguir entre las empresas. Hay que promocionar y defender a la micro y pequeña empresa. No a la caracterización incluso que había hecho hasta casi 80 trabajadores. Esto en el mundo no existe. La facturación, el nivel de facturación tiene que ser muy bajo para que sea una caracterizada así, que la ayudemos todos, porque ocupan mucha mano de obra. Entonces, esto es lo que pasó en la década del 90, con algunas leyes todavía subsistentes. Yo me comprometí éticamente en la plataforma del PJ del 83 a la derogación de toda la legislación laboral de la dictadura militar, en primer lugar. Todavía tenemos resabios, todavía hay. Está en el Senado en este momento, yo pedí a los senadores a ver si se ocupan. Los controles personales, artículo 71 de la Ley de Contrato de Trabajo. El control personal que hace el empleador para defender su derecho de propiedad no puede lesionar la dignidad del trabajador. Exactamente. Entonces, lo que ha hecho la dictadura, que también sometía, la dictadura, una ley de 302 artículos, Norberto Centeno, para hablar de abogado laboralista, masacrado por la dictadura militar el 7 de julio de 1977. Quiero recordar que la Secretaría hizo un homenaje y estuvieron presentes Néstor y Cristina Aquino. Creo que fue la única vez que fueron los dos juntos a la CGT, en homenaje a Norberto Centeno. La dictadura de esos 302 artículos, yo digo así para darle más gravedad, hizo desaparecer 27 y mutiló 99, todos en contra del trabajador. Entonces, para mí era una cosa no solamente de fondo, sino un imperativo ético, así está puesto en la plataforma electoral del PJ, salir de esa legislación. Después vino la noche negra del neoliberalismo. Pero ahora estamos en qué. Estamos reconstruyendo. Y es la reconstrucción es tardía. Pero la verdad, hay un poema que me recitaba mi vieja, que hablaba del caballito criollo, del galope corto, el aliento largo y el instinto fiel. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado de hoy, Héctor Recalde, sobre las leyes del trabajo en la Argentina. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de frente y de Perón. Aviso de campaña Cámpora Solano Lima, 1973. Y simplemente que estoy escuchando al doctor Recalde y quiero que le manden un cariño grande de parte de la esposa del doctor Sosa, que era colega de él, Sosa. Gracias. Muchos saludos para el doctor Recalde desde un paraje rural de la provincia de Río Negro denominado Balsa Las Perlas. Un abrazo afectuoso de Norma Alejandra Sanguino. Gracias. Recalde, felicitaciones por todo lo que estás haciendo con respecto a llevar adelante la participación en las ganancias. También tenemos que tratar de sacar adelante el tema de la plusvalía, porque estamos pagando impuestos a las ganancias y no corresponde. Carlos Loy, que ha luchado mucho en el sindicalismo argentino para cambiar y que fue despedido 3 veces, la última vez por IBM Banco Nación. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de San Justo. Llamo para felicitarlos, como siempre, el programa excelente, buenísimo el invitado. Y también para decirles que me alegro que Alperín haya decidido enfrentar las presiones y haya vuelto al programa a dar la cara. Como siempre, el trabajo de ustedes es impecable y me llenan las tardes de conocimiento y de alegría. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra, soy de La Matanza. En realidad no quiero preguntarle nada al señor Recalde, sino agradecerle toda su lucha, agradecerle el orgullo que tengo de pertenecer a un país que él lo tiene como dirigente, cuánta lucha que ha tenido para la CGT, para los compañeros trabajadores, y me enorgullece una vez más, lo repito, que haya sido usted también diputado nacional. Buenas tardes, estoy escuchando que están entrevistando a Héctor Recalde. Por favor, yo soy Betina de acá de La Boca. Por favor, que cuente alguna anécdota en homenaje a Néstor Kirchner que hiciera, que él debe tener muchas anécdotas, por favor. Pregúntele algunas de las anécdotas que tiene él con Néstor, cómo era Néstor. Bueno, gracias, querido. Lo felicito a Héctor Recalde, que es un hombre de primera. Gracias. Bueno, seguro que no tenés ninguna anécdota. No, lo que tengo es familia numerosa. Familia numerosa. No, primero quiero mandar un saludo a la señora del Negro Sosa, un gran compañero laboralista, por eso decía que no tiene que dar nombre, sería muchísimo. Agradezco los conceptos que vertieron. Y la anécdota que voy a contar puede quedar acá, ¿no? Sí, queda acá. Salíamos de un acto y nos viajamos en una combi con Néstor, Hugo Moyano, 2 o 3 compañeros más, y cuando llegamos al aeropuerto, Néstor dice: Cristina, dentro de unos días va a dar una muy buena noticia. Y me mira a mí y me dice: a vos te va a gustar mucho. Digo, decime qué es. Se sonríe y no me dice nada. Se camina unos pasos y se da vuelta y de vuelta me dice: y a vos te va a gustar mucho. Y yo le dije algunas cosas que no puedo reproducir en radio. Y ¿saben lo que era? La nacionalización de los depósitos de la SAF y JP. Extraordinaria, una de las medidas más notables que tomó este gobierno. Después de, esto lo cita siempre Moyano, ¿no? Después de habernos desprendido del Fondo Monetario Internacional con la renegociación más extraordinaria de la deuda que hubo, con el desendeudamiento y el no endeudamiento, esto de los fondos Starbucks una esa reforma estructural en la que no hay vuelta atrás. Sí, sí, nosotros sí. Vamos a ganar. Vamos a ganar, realmente, yo estoy absolutamente convencido, pero solamente porque uno ve lo que el pueblo está viviendo. Uh-huh. Por supuesto, falta muchísimo para hacer, por eso queremos ganar, para profundizar. Pero no hay marcha atrás. Por eso esto que dice Cristina, siempre más, nunca menos, es muy afortunado. Y absolutamente. En la parte del deber, de lo que nos falta, hay muchísimos mensajes de oyentes, así que lo vamos a resumir en una única pregunta, que todos están dirigidos hacia la conflictividad del trabajo en negro. Piti Aguirre, Bel Leaño, Fran Moore, Hugo David Acuña, un montón de gente hace esta pregunta y dice, ¿cómo se puede en este marco de un proceso que están todos además de acuerdo con lo que está pasando en el país, cómo podemos llegar a trabajar todos dentro del sistema y con todos los derechos a pleno? Bueno, yo coincido, y esto tiene que ver con los abogados laboralistas, aunque parezca mentira. A ver. Tenemos 4 millones de trabajadores en negro. Cada trabajador en negro es un pleito inexcusable, porque la ley es categoría. Trabaja en negro, hay que pagarle un 25% más de los sueldos que tiene. Si lo despiden, pagarle el doble de la indemnización que le corresponde. No pasa eso. Cada trabajador en negro, y porque hay los empresarios tienen estadística. A veces lo hablaba en un encuentro que tuve con jueces, en la Asociación de Magistrados. Los empresarios tienen estadísticas de cada 10 trabajadores que tienen un derecho absoluto, sin cuestionamiento alguno, a hacer pleito, nunca son 10 los que lo hacen. Uh-huh. Hacen el análisis costo-beneficio y violan la ley porque esto es así. No me quiero separar del tema principal, que es qué hacemos para el trabajo. ¿Qué hacemos desde el Estado? Yo tengo algunos proyectos que tienen que ver con incentivar al trabajador que está en negro a declarar que está en negro. Por ejemplo, el trabajador en negro despedido, que no le pagan subsidio por despido, pagarle. Porque eso, cuando va a la ANSES a cobrar el subsidio en una declaración jurada, claro, está informando dónde hay laburo en negro. Uh-huh. Y eso ayuda al Estado a controlar la aplicación de leyes. Claro, el control es importante. Y toda esta cultura, control es importante. Toda esta cultura de encontrar el placebo, la manera de que no sea directamente el negro, pero... Bueno, eso es fraude laboral. Ustedes en el medio, los falsos factureros es moneda corriente. Pasaba con los falsos pasantes, le ponían un delantal blanco arriba del mameluco, pero el mameluco existía. Y eso lo terminamos con un proyecto de Blanca Osuna, que era senadora, y el suscripto. Reglamentamos bien el trabajo de los pasantes para que realmente el que estudia en su especialidad y no que sean trabajadores encubiertos. Hay muchas cosas para hacer. Es muy importante la participación ciudadana, el control social y el castigo social. Eso te iba a decir, la concientización para que se hable. Héctor, quedan, bueno, un marco, aparentemente un horizonte muy favorable, pero queda por revisar muchas cosas, quedan muchas materias pendientes, como el trabajo en negro, como todavía leyes de flexibilización, como leyes de la dictadura. Pero bueno, con esta primera entrada, porque te vamos a invitar de nuevo, contamos con vos, te traes la máquina boletera, cortamos boletos, nos divertimos acá. Está bien, pero los boletos son en serio, no son mentiras. Sí. Hay que pagarlo. No es un boleto, como decíamos cuando éramos pibes. No es un boleto. Quiero pasar un aviso. Diría el juguete rabioso, Roberto Arno. Eso. Es la penalización de la explotación del trabajo infantil. Yo no estuve hoy, espero que la Comisión de Legislación Penal le haya dado despacho, le vamos a dar despacho a nosotros, para que aquel que explote a un pibe o a una piba vaya en cana. Esto perfecto, tiene que ver con la relación sanción y obligación. Si no hay obligación sin sanción, si la sanción es leve o no existe, en el análisis costo-beneficio viola la ley. El que va en cana tiene más cuidado. Héctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a la audiencia. Ya fue un placer para nosotros. A los parientes, como dijiste antes. País y su gente. Argentina tiene historia. La televisión y la radio pública del país están de celebración porque se está dando la reapertura del auditorio de LRA7, Radio Nacional de Córdoba, luego de su refuncionamiento y puesta en valor, y va a ser un gran acto, y por eso está allí la directora de Radio Nacional de Argentina, nuestra directora María Seoane. ¿Cómo te va, María? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís? Muy contento hoy. Bueno, yo también, imagínate. Vamos a tener un gran complejo cultural en el centro del país a partir del auditorio de Radio Nacional de Córdoba, ¿no? Uh-huh. ¿Vas a cantar con León Gieco también? No, gracias, querido. Lo mío, mi fuerte no es la música, no. Yo lo voy a disfrutar, que Pero lo más importante ahí es que, bueno, después de 30 años de olvido, etcétera, se ha recuperado un lugar extraordinario de la ciudad de Córdoba, que es el auditorio, que tiene capacidad para 400 personas. Tiene la acústica del Teatro Colón, es una acústica casi perfecta. Y bueno, y es la recuperación del Estado, Jorge, eso es la recuperación del Estado, que es el Estado de todos los argentinos, para disfrute de todos, ¿no? María, cuando se está anunciando, cuando vos te tocó anunciar también la potenciación de la antena de Radio Nacional, cuando se dan todos estos pasos, es un Estado que quiere estar ahí en la pelea, ¿no? Desde los medios públicos también, ¿no es cierto, María? Sí, yo creo que lo que estamos haciendo es cumplir con la ley de medios de la democracia. Uh-huh. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de que desde el Estado, que aún tiene en su poder los medios públicos, se ponga a la altura de las circunstancias tecnológicas que demanda que la información sea transformada verdaderamente en un derecho humano básico para todos los argentinos. O sea, repartir la palabra es generar más democracia. Por lo tanto, estamos por una decisión política de este Estado, conducido en la gestión por la presidenta Cristina Kirchner. Nosotros estamos tratando de construir eso que es democratizar la palabra, ¿no? María, les contamos a los oyentes que en el acto de hoy, que se va a realizar a partir de las 19 en este auditorio del RA7 Radio Nacional de Córdoba, van a estar presentes Tristán Bauer, el director de las radios y televisión argentina, Alberto Cantero, la directora de Radio Nacional, Radio Nacional de Córdoba, María Eugenia Cisneros, y muchos compañeros de la radio, además de 39 directores de las filiales de radio en todo el país, ¿no? Sí, también van a estar acompañándonos Cintia Taviano, Héctor Larrea, Alejandro Apo, Ulanovsky, Carlos Ulanovsky. Ah, te llevaste una delantera impresionante, María. ¿Cómo? Les tocó a ellos ahora. Sí. Vamos rotando. Rotation, claro. Bueno, y además la presidenta va a estar a través de una radioconferencia, ¿no? Sí, una videoconferencia que se va a hacer en simultáneo, porque la presidenta inaugura un hospital, inaugura una planta petroquímica, también la reconstrucción del centro de investigación de la Universidad de Córdoba y el auditorio de Radio Nacional. Así que va a haber una inauguración en serie que solo para bien de todos nosotros, ¿no? Estamos de fiesta, la radio pública está de fiesta. Está de fiesta, exactamente. María, te mandamos un beso grande. Gracias igualmente para todos ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Chau. María Cebana, directora de Radio Nacional de Argentina desde Córdoba. Y bueno, nos despedimos ya, hasta mañana les decimos... Bueno, ¿se te hizo ya, corto? En un segundo le decimos... ¿Cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia? Grandes masacres de la historia, el envenenamiento de Springfield, Ramallo, Trelew y otras masacres recordadas. ¿Cómo le va con esos temas? Así nosotros pasamos de una cosa a la otra. Un escalofrío. O sea. Bueno, nos vemos mañana. Entonces, no, nos vemos, sí, porque nos vemos a través nosotros de la radio. Nos vemos sí, mañana. Nos la radio escuchan. Te permite ver. Sí, sí, sí, señor. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Por ello, chau. Y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador.